El Group cuida la salud de más de 500.000 personas en todo el país. Confíe usted también su salud y la de su familia comunicándose al 02284 1547 7423. En Olavarría, Alcina 3377, teléfono 426-205. Diecinueve minutos pasaron de la hora 17, estamos haciendo línea de dos por la voz de la región AM1160, FM98.7 Cristal. Y vamos a comenzar un ratito con los protagonistas. Se viene el concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Municipal del maestro Mario Patané, invitado de la casa, muchos años aquí a Radio Olavarría. Pero para charlar un poquitito del tema nos vamos a poner en contacto con el subsecretario de Cultura, como es Diego Lurbe. Gracias, Diego, por recibirnos en Radio Olavarría. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bárbaro. Una jornada agradable, por cierto, en Olavarría. Cuando venía para la radio, vi allí la calle cortada sobre la San Martín. Vi varias sillas en el medio de la calle. Contanos un poquitito. ¿Se prepara todo, Diego? Bueno, ahí estamos preparando. Justo recién terminamos el ensayo con la Sinfónica, que lo hicimos dentro del teatro por una cuestión también de sol y para no quemar el espectáculo, ¿cierto? Uh-huh. Así que, bueno, ya nos preparamos para el concierto que ofreceremos dentro de un rato. Está pautado empezar 21 horas. Y, bueno, la invitación para todos los olavarrienses para que nos acompañen es... va a haber algunas sillas, como vos decís, colocadas ahí en la intersección de San Martín y Rivadavia. Y la orquesta va a estar ubicada en las escalinatas del Palacio San Martín, ¿cierto? Uh-huh. Exactamente, pudimos ver aparte del espectáculo que se va a llevar a cabo, siempre destacamos este tipo de actividades libre y gratuito para que la gente se pueda acercar, Diego. Totalmente, la idea es que, bueno, obviamente la gente se acerque en forma gratuita al espectáculo, pueda disfrutar de nuestra sinfónica, la sinfónica de los olavarrienses, que ya se ha convertido en un símbolo cultural y un referente también importante, y bueno, para nosotros es muy importante poder mostrar lo que hacemos en otro ámbito que no sea el del teatro, que es nuestra casa natural de trabajo. Bueno, se invita para participar a este concierto de Navidad. Estaba viendo parte del programa, realmente Piazzolla, vemos cuestiones, gente que interpreta este tipo de música de una manera notable. En este caso va a ser por la Orquesta Sinfónica Municipal, Diego. Sí, totalmente. Bueno, mira, cuando se armó el programa lo que pensamos es en ofrecer un programa que sea lo más amplio posible, lo más variado posible, cosa de poder llegarle a cada público, al público en general, y que cada uno pueda recibirlo de esa manera. Así que tenemos obras del repertorio sinfónico tradicional, como son, por ejemplo, la obertura Nabucco de Verdi, de la suite número 1 Pergin de Grieg. Vamos a hacer En la Gruta del Rey de la Montaña y La Mañana, solamente dos números. También vamos a hacer una cosa muy tradicional, muy popular en Alemania, que es la polka Tristrasch de Strauss. Y dentro de lo sinfónico estábamos cerrando con la obertura solemne 1812 de Tchaikovsky, que es una obra realmente magnífica y que creo que tiene el espíritu festivo que merecen estas fiestas. Y dentro del género popular lo que vamos a hacer, como vos bien decías, es Piazzolla Libertango, un arreglo del maestro Bacalov. Yo tuve oportunidad de estar con él el año pasado, hace dos años en Mar del Plata, y él me obsequió este arreglo, es un arreglo maravilloso. Nos va a acompañar al piano como solista Eduardo Chino Correa. Y también la otra música popular que hacemos es West Side Story, Historia del Lado Oeste, de Leonard Bernstein, que es una adaptación de la comedia musical que para ser interpretada con orquesta. Así que un repertorio para todos los gustos. Bueno, es variadito, lo estamos escuchando, tenemos aquí el programa. Diego, estamos concluyendo un año, me imagino que en tu cabeza seguramente vendrá más tranquilo, pero un balance altamente positivo para la cultura, un espacio que Olavarría va recuperando, sin duda, es un espacio que la gente va adquiriendo y uno cuando le ofrece buenos espectáculos, sabemos que la gente dice presente. Totalmente, bueno, por supuesto que los balances que hacemos siempre cuando finalizamos esta parte del año son altamente positivos en el área que nos corresponde. Esta cuestión que tenemos del apoyo incondicional del intendente Severi hacia la cultura y que sea un lugar continuamente de encuentro para los olavarrienses, que se organicen cosas pequeños grupos y cosas para gente masiva, espectáculos masivos, y que todos sean bien recibidos, como vos decís, que la gente se va acostumbrando y responde cuando las cosas que se presentan son de jerarquía. Así que el balance es sumamente positivo y creo que muestra de eso también va a ser el concierto que ofreceremos en un rato. Bueno. Y que obviamente están todos invitados y te agradezco, por supuesto, por el espacio. Bueno, no, por favor, Diego, ¿desde qué hora se puede comenzar a acercar la gente? Esto está previsto que empiece a las 9 de la noche. A las 9 de la noche va a empezar, a las 21 horas. Yo calculo que 20:15, 20:20 ya van a ir pudiendo tomar ubicación en las sillas que van a estar dispuestas frente al escenario. Diego, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Adiós. Que siga bien. Bueno, ahí teníamos a Diego Lurbet, el subsecretario de Cultura de Olavarría. El espectáculo que se viene en nuestra ciudad en un ratito nada más. Está montado todo para que a partir de las 21 comience el concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Municipal. Maestro Mario Patané, en este caso, cuenta con la dirección del maestro, bueno, Diego Lurbet, y mucha gente presente, lo decía, el Chino Correa, etcétera. Un espectáculo como para comenzar a vivir las fiestas, por supuesto, y nosotros en el EU32 queríamos darte una puntita de lo que va a ocurrir aquí en Olavarría. Palatroville lo resuelve. Gracias, Palatroville.